Sean todos bienvenidos al podcast mío. ¿De quién? Del Eterno Inconforme. Aquí conseguirás reflexiones, bromas, opiniones sobre temas de actualidad. Eso sí, siempre desde la ironía, el humor negro y el sarcasmo. Si eres sensible, llorón y te ofendes por todo, este podcast no es para ti. Pero si eres un verdadero inconforme, ponte cómodo y disfruta de este nuevo episodio. Bienvenidos al mundo inconforme. Hello, hello, saludos inconformes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Mundo Inconforme Podcast que no ha muerto. No me he olvidado de ustedes, sino que, bueno, he andado en 10.548 cosas. Y la verdad es que este es el primer episodio de este 2023. Y ustedes estarán pensando, qué bolas, qué bolas. En abril tú vas a hacer tu primer post, tu primer podcast, tu primer contenido de esta marca. O sea, ¿fueron 3 meses de qué? ¿De olvido? ¿3 meses sabáticos? No, bueno, han sido 3 meses de arduo trabajo. Y bueno, pues he estado alejadito un poquito del Eterno Inconforme. Pero eso no significa que yo ni sea eternamente inconforme ni esté pendiente de las cosas que ustedes hacen. Porque yo soy Eterno Inconforme de corazón. Y este episodio viene precisamente a celebrar ya, señores, tenemos canas. Ya nos estamos poniendo mayorcitos y más interesantes y más añejos. 13 años, 13. ¿Qué cosas riman con 13? Bueno, mientras más me escuchas, más me gusta. 13 años. Esta marca, señores, cumple 13 años y dije, no puedo dejarlo pasar. O sea, abril, y ustedes lo saben, yo lo he dicho muchas veces, es un mes especial para mí por muchas razones. Bueno, primero que nada, pues por supuesto esta marca nació en abril del 2010. Les voy a dejar un enlace a los que quizás son nuevos escuchándome, quizás son nuevos leyendo El Eterno Inconforme, que es mi otra cara, es la otra cara de este Dr. Jekyll y Mr. Hyde, para que vean, bueno, cómo inició ese blog y bueno, y toda la evolución, y voy a hablar un poquito de esa evolución en este episodio. Les voy a dejar el enlace. Y es especial porque nació la marca, pero también nacieron mis hijas, que bueno, las amo y las adoro. En estos días celebramos sus 21 años. ¡Qué arrecho, vale! ¡Qué arrecho! Tú sabes que estás viejo, no solamente cuando te ves canas en la barba, o en el bigote, o en los pelos del huevo. Tú sabes que estás viejo, pero también sabes que estás viejo cuando ves tus hijos grandes y ya no les tienes que limpiar el culo, cambiar el pañal, ni nada de sacarle los gases, sino que te sientas a hablar con ellos. Qué bola la situación mundial, el petróleo, la guerra, Putin, Trump, Estados Unidos, la vaina. Cuando hablas con tus hijos, cosas de adulto. Y yo esa vaina, de verdad, ustedes no se imaginan cuánto yo lo valoro y lo aprecio. Ojalá mis hijas escuchen este episodio. Yo a ellas les paso mis contenidos, pero ellas no me paran bola a mí. Y ay, papá, qué fastidio, o sea, déjame ver TikTok. Es más, ni los videos que hago de opinión inconforme por ahí en TikTok, creo que los ven, le dan like solamente por decencia. Confiesen, hijas, confiesen. Pero bueno, estoy hablando mucha huevonada y la verdad es que nada, quise hacer este episodio porque bueno, sí estaba olvidado, no estaba olvidado, lo tenía a un lado, un poquito descuidado este podcast que además disfruto. Para mí este podcast no es una obligación, para mí este podcast es una catarsis, es un espacio en donde hablo de distintos temas, me desahogo, doy mi opinión. Puedes estar de acuerdo o no conmigo, no importa. Pero bueno, es un espacio en donde puedo hablar sin censura, puedo hablar abiertamente y listo. Y al que le gustó, chévere. Y al que no, pues vaya y pase y lea al otro y escucha al otro. De verdad que yo disfruto muchísimo. Tengo por allí varios temas de podcast, de algunas películas y series que he visto, que de verdad dije, esto tengo que dar mi opinión, tengo que hacer el análisis inconforme de esta serie, que bueno, yo no grababa desde, ustedes recordarán, desde el año pasado. Me dio COVID en agosto de 2022 y ese fue un reposo Netflixero, eso fue un reposo de películas. Me lancé completas todas las películas de Marvel, me vi la serie Los Sopranos, me vi la serie Game of Thrones, bueno, me terminé de ver Breaking Bad, me lancé un montón de series y tengo esos episodios en stand-by. Y aprovechando que estoy otra vez abriendo una nueva temporada de podcast aquí en El Eterno Inconforme con este episodio, me voy a proponer grabarles esos que tengo allí en el tintero. Pero bueno, hablemos. 13 años. 13 años del Eterno Inconforme. ¿Qué les puedo decir? insisto, si ya sigues mi cuenta y me conoces desde hace tiempo, ya tú conoces mi evolución. Ya tú conoces mi evolución, soy informático y todo el tema, viví en Macondo, acá en Ciudad Bolívar, todas las peripecias por allá con la cocinera satánica. Los que me conocen de vieja data, de esa época tuitera intensa, recordarán ese chiste. Y si me conoces recientemente por mi marca Social Media Sin Censura, o por esta marca, o porque me conociste quizás en mi época de hacer stand-up, no sé si debería volver a hacer el tema del stand-up. Stand-up comedy. Me gusta, a mí me encanta mucho el tema de la comedia, pero siento que quizás aquí en Venezuela como que la infraestructura como que no es la adecuada. No sé si es la infraestructura o no sé si es el manejo que se le da al tema, pero bueno, estoy divagando. Insisto, vamos al recorrido. Esta marca nace en abril del 2010 y empecé blogueando. Y empecé blogueando de vainas random. Es decir, yo siempre tuve la inquietud de escribir. Y dije, coño, necesito un espacio para poder plasmar mis ideas. Yo era admirador en aquel entonces todavía, pero ya con más con conciencia, de, y ya les voy a contar por qué, de Gabriel García Márquez. Y digo más con conciencia porque, bueno, ya sabiendo, en su época cuando lo leí, en mi época de liceo, y en aquellos años yo no sabía que Gabriel García Márquez era un comunista empedernido. Ya después, con el tiempo que leí su biografía y todo el tema, tú dices, este mamacuevo era jalabola de Fidel Castro. Pero bueno, nada, sus novelas están allí, son espectaculares y sin duda alguna para mí uno de los escritores que a mí me influenció para escribir, para bloguear, para contar las vainas que pasaban por mi cabeza, sin duda alguna, uno de ellos fue Gabriel García Márquez. Y nada, empecé a bloguear después de hacer la investigación, después de toparme con WordPress, con Tumblr, con Blogger o Blogspot. Nada, abrí mis dos primeros blogs, el de Blogger, el que les voy a compartir por aquí, el original del Eterno Inconforme, y también en WordPress. Pero en WordPress me pareció como muy difícil, dije, esta vaina está como complicada, después le meto más cabeza y empecé de lleno con el Eterno Inconforme por Blogspot. Así que bueno, ahí fueron mis inicios. Y lo arrecho es bloguear, y es la recomendación que les doy a las personas que dicen, en 2023 vale la pena bloguear. Siempre, siempre vale la pena bloguear. Yo estaba leyendo ayer un informe de la gente de Substack, que en estos días hice una capacitación al respecto, y estaba hablando mucho de eso porque, bueno, tengo por ahí mi newsletter, no del Eterno Inconforme. El Eterno Inconforme no tiene newsletter, imagínense, ¿cómo sería un newsletter del Eterno Inconforme? Si estás escuchando esto, déjame tu comentario. ¿Te gustaría que hiciera un newsletter del Eterno Inconforme? Serían puras cosas así, puras sátiras, puras fake news, pura vaina así al estilo Chigüire Bipolar, pero no con tanta mariconería. Siento que el Chigüire Bipolar ha perdido un poquito su esencia. Pero bueno, sería algo así. ¿Será? ¿Será que me lanzo eso? Coño, es más contenido, es más trabajo. Pero nada, déjame tu comentario si te gustaría escuchar un newsletter del Eterno Inconforme. Pero lo cierto es que estaba leyendo en estos días un informe de Substack en donde ellos decían que hay que recuperar la escritura y que en estos tiempos de censura, en estos tiempos de mensajes efímeros, en estos tiempos de inmediatez, de redes sociales con videos cortos, los shorts de YouTube, las historias de Instagram, etcétera, la gente necesita un espacio para explicar. Necesitamos volver a esa raíz de explicar. Tener un espacio de explayarte y echar el cuento con pelos y señales. Eso es necesario. Eso no se debe perder, decían ellos. Y Substack está para eso. Para esas personas que quieren echar el cuento corto, mediano o largo. No sé cómo te gusta a ti. ¿A ti cómo te gusta? ¿Corto o largo? Tiempo sin usar este micrófono, ¿vale? Valga el chinazo, que suena chévere, ¿verdad? Se escucha nítido. Entonces, nada, ellos decían eso, que coño, que el tema de escribir, sin duda alguna, hay que recuperarlo, hace falta, y hay gente que lo añora. Hay gente que añora sentarse a leer un buen story time, sentarse a leer un buen relato. No un libro de 15 tomos, no El Conde de Montecristo, que es un libro larguísimo, qué sé yo. Pero, coño, la gente necesita otra vez retomar el tema de la escritura y comunicar por allí. Y además, de forma libre y sin censura. En estos tiempos de generación cristálida, generación ofendida, generación deprimida, que todo me ofende, que no me mires feo, que no me digas gordo, que no me digas negro, que no me digas puta, que no me digas marico, que no me digas nada. Hace falta que nos desahoguemos. Hace falta que escribamos. Hace falta que digamos más. Agüita por aquí. Y a mí me encanta este podcast. Mi podcast me gusta porque es un espacio en donde soy libre y puedo decir las vainas que se me ocurran. Y no hay censura de Conatel ni de un coño su madre chavista, presidente, gobierno o nada. Eso está en la web. Yo no estoy mandando a matar a nadie, no estoy vendiendo droga, no estoy llamando ni incitando a la muerte de nadie. Simplemente estoy dando mis opiniones acerca de las cosas que veo y por eso esto se llama Mi Mundo Inconforme. Entonces, pues nada, pues así comenzó esta marca, señores, blogueando. Arrechísimo conocer gente. Yo recuerdo que yo blogueaba mucho cuando estaba en Ciudad Bolívar. Yo empecé blogueando en Caracas, pero después me mudé para Ciudad Bolívar. Y qué arrecho era conocer gente de Maracaibo, conocer gente de Caracas estando en Ciudad Bolívar. Y después me empezó a leer gente de México, gente de España, gente de Argentina, gente de Colombia, gente de Estados Unidos. Para mí eso fue una locura. Yo, qué bolas, esta gente me lee. Yo aquí en este pueblo, el coño que se va a la luz y me están comiendo los mosquitos, y me lee gente del otro, de otras partes del mundo, del otro lado de la bolita del mundo. Y de verdad que sin duda fue espectacular. En esos primeros años de blogueo, a mí me permitió conocer otros blogueros, ver el estilo de otros blogueros, cosas que ponían, estilos, imágenes, formas de narrar. Eso sin duda alguna nutre mucho. Y este consejo te puedo dar si estás empezando en el tema de la generación de contenido. Relaciónate con otras personas como tú. Yo también veo en estos tiempos que hay mucho egoísmo. Quizás antes existía y yo no lo veía, pero hoy día veo que hay mucho egoísmo. Entonces veo que quizás los youtubers, entonces no me junto con este porque este me copia, porque tal, este es un copión y tal. Copiones hay. Ya yo voy a hablar de los copiones más adelante. Pero no vas a poder evitar que la gente te vea y la gente quiera emularte. ¿Cuántas personas no han tratado de emular el Eterno Inconforme? En su forma, no joda, de decir, de escribir. ¿Cuántas personas no han tratado de copiar mi marca social media sin censura? En mi forma desinhibida de decir las cosas. Y no se trata de que uno diga groserías, coño la madre, marisco, qué sé yo. No se trata de decir groserías. Se trata simplemente del estilo de decir y de comunicar. Mucha gente te va a copiar. Y yo antes me sentía mal. Y hoy día me gusta. Hoy día me gusta que me copien. Me gusta que me copien porque me cago de la risa. Y digo, bueno, chévere, sigue intentándolo. Está bien. Soy influencer o soy una influencer para ti. De pinga, chévere. Pero lo cierto, lo que sí te tengo que decir es que si vas a hacer Twitch, vas a hacer streaming, relaciónate con otros streamers. Si vas a hacer podcast, relaciónate con otros podcasters. Si vas a hacer videos de YouTube, relaciónate con otros youtubers. Tienes que relacionarte con otros blogueros, con otras personas de tu medio. No puedes andar por ahí solo por la vida. Te tienes que relacionar, tienes que aprender, tienes que conectar con esa gente. El networking tienes que tenerlo tatuado en la frente. En la frente y en la frente de la totona también, en las dos frentes. Es importante. Eso es importante, que hagas networking y que te relaciones con otras personas. Vas a hacer comedia, tienes que relacionarte con otros comediantes. Y vas a conocer gente de pinga, vas a conocer gente que es inspiración para ti y vas a conocer gente mamagüeva. Porque en todos los rubros profesionales hay mamagüevos. En todos. No te vas a escapar. Si tú me estás escuchando y quieres hacer repostería, quieres hacer panadería, chocolates, no sé, tú quieres dar, quieres estudiar filosofía, te tengo una noticia. Hay panaderos y hay filósofos mamagüevos también. No nos vamos a escapar de eso, gente. Así que bueno, hay blogueros mamagüevos, hay youtubers mamagüevos. Y nada, es bueno que conozcas a esa gente porque eso te va a permitir a ti ver y decir, oye, bueno, mira, conocí a esta persona, la persona A. Oye, qué chévere, me gusta su estilo, me gusta su forma desenfadada de comunicar, de informar, etc. Pero conocí a esta persona B, coño, que este es un marico que se la cree, que se cree la tapa del frasco y se cree la última Pepsi-Cola del desierto y es creído y tal. No, este estilo no me gusta. Es bueno que conozcas eso. Esa variedad le dará sabor y color a tu vida profesional y personal también. Y esa época también conocí muchos tuiteros, muchas tuiteras sexosas, tuiteros panas, tuiteros políticos. De verdad que la época dorada de Twitter. Hoy día Twitter es una mierda. Twitter pasó de ser mi red social favorita a una red social de mierda que falla, en donde la gente cada vez es más tóxica, la gente cada vez es más ofendida, la gente cada vez te reporta más la cuenta o te bloquea. Es increíble. Bueno, a mí me tiene bloqueado un gentío. Hasta Maduro me tiene bloqueado. Hasta Chávez en su momento me bloqueó. Pues, o sea, imagínense lo ofensivo que yo resulté. Hasta Diosdado me bloqueó. Y bueno, yo después dejé de hablar de política. Hablo de política solamente por mi comunidad en Telegram, que es un espacio privado. Porque de verdad, bueno, hay mucho pajuy, hay mucho peligro en esta Venezuela, en donde si dices algo que a otro le puede incomodar, te pueden denunciar y te pueden joder. Pero lo cierto es que sí, esa época fue muy sabrosa, la época de los blogueros y los tuiteros. Sin duda alguna fue mi infancia, vamos a decirlo, mi infancia digital. Luego vino otra época, ya más adelante unos años, 2013, 2014, la época de comunidades. Empecé a crear comunidades. Eso era grupos de WhatsApp acá, grupos de WhatsApp allá. Bueno, llegué a tener más de 40 grupos de WhatsApp, comunidades distintas, comunidades de nicho. Y fue rechísimo. Eso también permitió conocer otras personas, porque mis comunidades eran no solamente de personas de Venezuela, sino de otros lados. Entonces había gente de Estados Unidos, venezolanos que habían emigrado, gente de Perú, gente de Argentina, gente de muchos lados. Fue rechísima esa experiencia. Después vino la migración a Telegram, pero bueno, en esa época estábamos full con las comunidades, y fue cuando decidimos, estábamos también, y digo, hablo en plural porque bueno, no lo hice yo solo, lo hice pues con mi pareja, ustedes la conocen, y decidimos, perdón, estábamos también muy activos en los grupos, en las comunidades de Facebook, que son muy buenas, también espacios bastante tóxicos. Yo en estos días abrí Facebook y me metí, y qué mierderos, de verdad que yo no sé si es que eso sucede solamente en Venezuela. Si tú me estás escuchando y estás en otro país, Colombia, México, no sé, déjame tu comentario. ¿Cómo son los grupos de Facebook de tu país? ¿De verdad que es una mentadera de madre y todo es una pura venta y porno? ¿O de verdad son espacios donde vale la pena compartir, hacer networking, desarrollarse profesionalmente? ¿O son cementerios digitales? Que esa también es otra. Espacios donde hay 14.000 personas y no escribe nadie. Entonces tú dices, verga, ¿pero por qué no cierran este grupo del coño? ¿Para qué tener un espacio abierto donde nadie escribe? O donde el administrador le pica el culo y no deja que los demás escriban, ¿no? Eso también sucede mucho. Entonces, bueno, fue la época de blogueros de Venezuela. Creamos esa comunidad. Eso también generó un peo, porque bueno, los blogueros de Venezuela originales, los que dicen que fueron los primeros, los primogénitos, nunca dejaron constancia de nada escrito. De eso también generó su polémica en su momento. Eso está en Twitter, busquen en Twitter, está esa polémica. Y bueno, cierto personaje que no voy a mencionar, con el cual después hablamos y aclaramos las cosas y tal. Pero bueno, armaron su bulla en su momento porque qué bolas, estos se le dan de blogueros de Venezuela y los primeros blogueros de Venezuela fuimos nosotros. Pero resulta que esos primeros blogueros de Venezuela nunca dejaron registro de nada de lo que hicieron, de sus reuniones cuando se conectaban con a través de un módem de CanTV que sonaba. ¿Se acuerdan? Cuando sí sonaban las conexiones a internet. Y pues ellos no dejaron registro de nada. Y bueno, Blogueros de Venezuela está registrado por papá. Aquí está Blogueros de Venezuela, existe, aunque es una comunidad que quizás no está activa. No hemos activado más cosas, más eventos, más nada por allí. Pues es una comunidad que yo recuerdo con mucho cariño, porque aprendí muchísimo, conocí muchísima gente, hice muchísimos negocios, hice bastante plata también allí, sin duda alguna. Me permitió forjarme como facilitador, que luego vino esa etapa, gracias a Blogueros de Venezuela y a relacionarme con otras personas y a ser quizás, digamos, figura de líder dentro de la comunidad. Eso me llevó a crear una agencia de marketing, porque bueno, empecé a gestionar redes sociales, me volví sin quererlo community manager. Hubo gente que me escribía y me decía, oye, quiero que manejes las redes sociales de mi negocio, y así empecé a tener un cliente, dos clientes, tres clientes, varios clientes. Y eso me obligó a llevar a crear una agencia de marketing. Tuve la primera, que bueno, eso no cuajó, ese muchacho murió al nacer. Pero bueno, ya luego en el segundo intento, pues ya ustedes conocen Gorbridge Social Media, que es mi agencia de marketing, que seguimos activos. Somos una agencia de transformación digital que también a lo largo del tiempo ha evolucionado. Este año cumplimos 10 años. Espero que hagamos alguna celebración o por lo menos un live para compartir con ustedes. Es difícil. Es difícil en una Venezuela escoñetada, jodida económicamente como está, aunque haya Ferraris en la calle y haya bodegones, Venezuela está jodida, eso no es un secreto para nadie. Es difícil mantener un emprendimiento, un negocio en esta Venezuela del coño de la madre, en esta Venezuela destruida. De verdad que es bien complicado. Y he visto mucha gente que también, pues como yo, dice, bueno, sí, tengo una agencia, soy yo solo y comienzo con dos o tres panas, pero al cabo de dos o tres años se desinflan los globos y no continúan adelante porque es difícil. Es difícil mantenerse, la verdad que es bien complicado. Y bueno, nosotros nos hemos mantenido a veces con altas, a veces con bajas, pero ahí estamos, seguimos ofreciendo servicios, seguimos capacitando, enseñando transformación digital, que es tan importante. Y bueno, fíjense cómo me he transformado. Empecé hablando de Eterno Inconforme y ya estoy hablando otra vez, estoy en mi modo capacitación. Déjenme darme una cachetadita para volver al modo Eterno Inconforme. Entonces, bueno, nada, vino la agencia de marketing, empecé a hacer páginas web, aprendí, después que me estafaron y me engañaron como un huevón. Yo dije, no puede ser que a mí me engañen y me jodan haciendo páginas web, chicos. Yo soy bloguero, yo puedo aprender esto. Además, el diseño web y el blogging van de la mano. Y aprendí, y bueno, hoy por hoy me dedico al diseño web como tal, de forma profesional, de forma comercial. Doy talleres, capacitaciones, asesorías en diseño web, en WordPress como tal. Y nada, yo siento que una de las cosas que más me gusta de lo que hago es no solamente hablar, aquí tengo un rato hablando en este podcast, pero capacitar, enseñar lo que sé. Muy a mi estilo, no sé si es el mejor estilo, no sé si te gusta, te desagrada, te ofende, te aturde, yo no lo sé. Déjame tu comentario si te gusta, fino, y si no te gusta, fino también, no pasa nada. Pero a mí me gusta, yo lo disfruto. Yo disfruto enseñar, porque yo siento que el mundo necesita de más personas que compartan lo que saben. No podemos ser caleta, y yo siempre lo digo, no podemos ser caleta con lo que sabemos. Entonces, coño, si tú sabes de algo, enséñalo, compártelo. Cobra, por supuesto, porque tu conocimiento y el tiempo que tú te llevaste y el esfuerzo que pusiste en aprender eso tiene un valor. Yo sí estoy de acuerdo en que cobres o que lo hagas gratis, como tú quieras, de las dos formas, de pinga. Pero compártelo. Porque si tú te quedas con ese cúmulo de conocimiento, no sirve de nada. Te mueres pa'l coño y ese conocimiento se perdió. Ahora, si tú se lo transmites a otras personas, cobrando o gratis, ahí te lo dejo a tu decisión. Coño, qué fino es ver que ayudaste a una marca, que ayudaste a una empresa, que ayudaste a un emprendedor, que desarrollaste a una persona, que coño, que le diste luz, que lo ayudaste a salir del hueco en donde estaba. Coño, ¿sabes qué sabroso es ayudar a un chavista y sacarle y lavar el cerebro? Esa vaina de verdad que no tiene precio. En serio, lávele el cerebro a un chavista. Por un chavista menos. No hay que matar a los chavistas, lo que hay es que, bueno, educarlos. Tarea imposible, miren, no lo sé si es imposible, pero bueno, ahí está. Lo cierto es que a mí sí, pues, me gusta mucho capacitar en la parte tecnológica, como informático que soy, como geek que soy. Me gusta el tema de enseñar y por eso luego surge mi marca, Social Media Sin Censura. Pero paralelamente también, por ahí en ese año, ya estamos hablando año 2017, 2018, a mí me decían mucho, coño, tú tienes buena voz, deberías tener un programa de radio, deberías hacer podcast, deberías hacer stand-up comedy. Hice podcast, bueno, hago podcast desde 2013, hice radio también, hice stand-up comedy, llegó la pandemia y no hice más, pero sin duda alguna, esa época a mí me encantó. Y es lo que les quería contar acerca de los stand-uppers. En Venezuela siento que no hay infraestructura, el venezolano tiene muchísimo talento para contar historias, para hilar ideas, para ser graciosos, para hacer reír, para contar vainas. Bien sea en rima, bien sea cantando, bien sea simplemente hablando, hay venezolanos, hay talento para tirar para arriba, pero lamentablemente siento que nadie es profeta en su tierra. ¿Ustedes conocen algún stand-upper exitoso en Venezuela más allá del Conde del Guácharo? O sea, todos los demás se han ido. Se han ido porque han hecho chistes de política y lamentablemente se han tenido que ir. O se han ido porque simplemente en su país no son tan reconocidos y en otro país tienen la oportunidad, hay infraestructura, hay formas de monetizar y de vivir de ello. Aquí en Venezuela, lo recuerdo y lo puedo decir, no joda, sin pelos en la lengua, tú ibas a hacer stand-up en un local y entonces te ofrecían unos tequeños y dos cervezas. De pinga, qué fino. A mí me encanta contar y vainas, y anécdotas, chistes, cosas, que la gente se ría, gozar una bola, conocer a otros panas. Eso es de pinga. Pero tú no vas a vivir con unos tequeñitos y con dos cervezas, ¿sabes? Y en algún momento, pues, traté de crear un circuito e invitar comediantes y tal, pero bueno. En el rubro de la comedia, como les dije hace un rato, hay mamahuevos también. Entonces, bueno, hay mucha envidia, hay mucho ego, hay mucha vaina. Y yo dije, coño, la tengo más difícil en el tema de la comedia, no porque sea malo, mediocre o no de risa, sino porque, coño, ya tengo un recorrido en la parte académica, tecnológica, entonces prefiero irme por allí. Me encanta el stand-up comedy. Y yo nunca voy a dejar de opinar. Es decir, el eterno inconforme con stand-up o sin stand-up, yo voy a seguir diciendo las vainas por escrito, en video, por audio, como sea, con un micrófono, en una tarima, en una conversa, en un grupo, en un autobús, eternamente inconforme. Entonces, nada, pues, creo que no necesito estar en una tarima o tener un show de stand-up comedy para seguir diciendo las vainas que pienso, de forma graciosa o de forma sarcástica o de forma burlona. Lo voy a seguir diciendo siempre. Y bueno, surgió también mi marca Social Media Sin Censura, porque yo decía, bueno, me gusta el tema satírico y el tema de la comedia, pero también me gusta seguir enseñando. Y fue cuando combiné lo que venía haciendo de diseño web, de blogging, de marketing y toda esta vaina, lo mezclé con el tema de la comedia y surgió Social Media Sin Censura, que es un espacio de enseñanza, pero en un tono sarcástico, medio burlesco, digamos, ¿sí? De una forma un poco satírica. Y bueno, ha habido muchísimas capacitaciones. Desde 2016 existe Social Media Sin Censura. Y sin duda alguna, pues ha sido genial. Ha sido genial porque he aprendido mucho. Tengo un canal en Telegram. Luego migramos todas esas comunidades, como les dije hace un rato, de WhatsApp a Telegram. Nos quedamos en Telegram. Ha sido espectacular porque ha sido una plataforma que me ha permitido conocer a muchas personas nuevas, llegar a otras latitudes, a otras fronteras. Telegram es una herramienta arrechísima. Es una herramienta espectacular. En Venezuela no hay nadie que haya dado capacitaciones. O sea, sí hay por ahí uno que otro loco que ha dado capacitaciones de Telegram, pero ninguna como las mías, de verdad. Les tengo que decir, ninguna como las mías. Y pues nada, de verdad les puedo decir, yo creo que soy ad honorem, embajador ad honorem de Telegram, difundiendo, creé las noches de Telegram, los talleres de Telegram, que por ahí quiero lanzar otro presencial. Estoy cuadrando a ver si lo lanzo para el mes de mayo, pendientes, si van pendientes de aprender Telegram, que además Telegram ha cambiado tanto. Yo lo uso desde 2017, lo instalé, pero en 2018 fue que empecé a utilizarlo de forma intensiva, digamos. Y ha cambiado tanto que siento que hay que hacer como una especie de repaso, ¿no? Con tantas características brutales que ahora tiene Telegram. Entonces, fíjense que siempre estoy enseñando, ¿lo ven? Y por eso el tema de Social Media Sin Censura, porque además de que estoy enseñando, también siempre podemos ser sarcásticos. Y siempre, yo soy de los que piensa que a la gente a veces está bien decirle ABC, pero también es bueno decirles a veces CBA. Es decir, es como romperle el esquema, hacer psicología inversa y decirle, lo estás haciendo muy mal, marico, la estás cagando. Y la gente, ¿qué? No, o sea, también puedes aprender así. No la cagues. No es esto lo que te dije, es esto. Porque yo soy de los que piensa también de que a la gente no se le puede siempre aplaudir. Y que, ay, sí, lo estás haciendo muy bien, Juanito. Muy bien. No, pana, si Juanito la caga, hay que decirlo. Juanito, no la cagues. Te dije que no era así, era asado. O sea, antes de PIB se escribe M, Juanito, no la cagues. Entonces, bueno, ese es mi estilo de enseñanza, que insisto, hay personas a las que les gusta, hay personas a las que no. No pasa nada, yo soy feliz con eso porque el mundo es así. Qué ladilla sería tener en un mundo donde todos nos guste lo mismo o donde a nadie le guste nada. Entonces, esa diferencia es lo que hace que la vida tenga ese sabor, ese atractivo. Luego de eso, pues nada, Social Media Sin Censura, nada, surgió lo último, lo más reciente. Me empecé a vincular con el tema blockchain y cripto. Me volví cripto lover, no cripto fanático mamahuevo, pero sí, sin duda alguna, pues he descubierto, he aprendido un montón de cosas con esto de la tecnología blockchain, el Bitcoin, o sea, es espectacular. Es un mundo brutal, los NFTs, las DeFi, todas estas cosas, de verdad que es algo que me apasiona, me gusta mucho. Creé una comunidad y creé un newsletter, Cripto Sin Censura, un espacio en donde, pues, más o menos en la misma línea de Social Media Sin Censura, pero para que aprendamos todos. Y sin duda alguna que lo estoy disfrutando muchísimo. Me gusta mucho el newsletter. Por eso les preguntaba si quisieran que hubiera un newsletter del Eterno Inconforme. Porque disfruto mucho el newsletter, hacer el newsletter de Cripto Sin Censura. Eso soy yo solo, yo solito, ¿ok? No es que tengo un equipo de que gente que me ayude, que me diseñe. No, soy yo solito. Les digo esto porque sé que hay gente que dice, por ejemplo, Vilma Núñez. Que todo el mundo, Vilma Núñez. Vilma Núñez lo que hace es posar para la foto. Pero ella tiene quien le escriba, quien le grabe, quien le edite, quien le redacte, quien le publique. Entonces, así es una mantequilla. Échale bola tú solo, pues. Haz tú todo. Edita tú tu video. Haz el audio. Sincroniza. Haz la portada. Haz la difusión. Haz el flyer. Invita. Haz tú todo. Échale bolas. Y les puedo decir que yo en estos 13 años he aprendido todo eso. Me siento bastante autosuficiente. Y a mí nadie me va a venir a echar cuento de que, no, ¿qué tal? Que esto no se puede. Porque créanme, después pasé de vivir en Ciudad Bolívar a vivir en los Valles del Tuy, donde no había internet, donde de 24 horas, 20, no había luz. Un mierdero. Y así eché para adelante todas estas cosas que les estoy diciendo. Hice stand-up comedy, tenía una agencia de marketing, tenía clientes en Estados Unidos. Es decir, de echarle bola, le puedes echar bola y no tienes que ser Vilma Núñez y tener un ejército detrás de 10 personas que te jalen bola y que te hagan todo. No estoy en contra de las personas que tienen un equipo, ¿no? No me malinterpreten tampoco. Pero lo que le quiero decir es que a veces la gente ve y, ay, verga, Vilma Núñez. Porque es el nombre que se me ocurre. Pónganle ustedes, no sé, Gaby Castellanos, Vero Ruiz del Viso. Pónganle el nombre que ustedes le quieran poner, el mismo Israel. Pónganle el nombre que ustedes quieran. Muchas veces ven a esos personajes y, verga, qué arrecho es este tipo. Y resulta que este tipo o esta tipa que estás endiosando simplemente es la cara que se para frente a una tarima o se para frente a una pantalla y es lo que tú ves. Pero detrás hay 15 huevones haciéndoles el trabajo. Entonces, bueno, en mi caso no tengo 15 huevones haciéndome el trabajo. En mi caso soy yo mismo haciendo el trabajo de 15 huevones. Pequeña diferencia. Pero bueno, no me arrepiento de ello. Siento que he aprendido muchísimo. Edición de video, edición de podcast, diseño web. De programación, y eso que estudié informática no es mi fuerte. No me gusta tanto el tema de la programación. Pero trabajando con diseño web, sin duda alguna, pues que he tenido que meterle mano a CSS, HTML. Cosas muy, muy, muy básicas de programación. Cosas de PHP muy, muy basiquitas. Si me dices que te haga un sistema y te lo programe en Rust, en, no sé, en Python o en algún otro programa, no te lo voy a hacer porque no lo sé. Pero sin duda alguna, pues yo creo que es bueno todo este recorrido que les estoy contando. Muestra un poco lo integrales que podemos hacer como profesionales. Y yo creo que eso es una de las características que tenemos los venezolanos. Que como pasamos tanto trabajo y comemos tanta mierda, aprendemos a hacer de todo. Desde que cobrar, desde facturar, desde amasar y vender la pizza, desde rellenar el tequeño, desde manejar el carro para ir a despachar, desde toda vaina. Uno aprende aquí en Venezuela a hacer de toda vaina y yo siento que el venezolano que de verdad le echa bola, no el malandro, no el del tren de Aragua, no el chavista que espera Caja Club o bono de Carnet de la Patria. El venezolano que como tú o como yo le echa bolas a la vida, está preparado para vivir en cualquier país. Y el mensaje inconforme que les puedo dejar es, coño, si te vas para otro país, no la cagues, ¿vale? No la cagues, ¿vale? Compórtate. Nada, está poniendo tu vallenato a todo volumen. O sea, sigue disfrutando tu salsa, sigue disfrutando tu guaracha. Vacílate tu Bad Bunny y tu reggaetón a todo volumen. No pasa nada. Pero, coño, respeta a los demás, ¿sabes? No te comas la luz. No ensucies, no botes basura, trata con respeto, sé un poquito más humilde. Porque si fuiste el marginal que llegó a Nueva York, deja tu ridiculez, weón. Te fuiste a otro país y al país que fueres, haz lo que vieres. Compórtate un poquito. Yo creo que, yo siempre les digo, esa mariquera de que ay, los buenos somos más. No lo sé, no estoy tan seguro de ello. Siento que quizás puede que los buenos sean más. Pero los malos tienen un equipo de marketing brutal. Porque la publicidad de los malos es como que más efectiva. Uno ve más las cosas de los malos y uno dice, coño es su madre, vale, qué bola es este tipo. Cómo se fue para Chile a hacer escándalo y a armar vainas y a matar gente. Cómo se fue esta gente para Perú a estar matando y a estar robando y a estar haciendo cosas, ¿no? Entonces uno ve más esa publicidad negativa. Por eso les digo, coño, si te vas para otro país, Verga, compórtate. Compórtate y si te vas a seguir con tu mamarrachada y con tu rancho en la cabeza, no digas que eres venezolano, weón. Di que eres de Guatemala, di que eres hondureño, no sé, weón. Di otra vaina, de pana, porque qué ladilla. Hay demasiada publicidad negativa de nosotros los venezolanos afuera. Por más que haya una caraja que está en el equipo de la NASA y tal y todo el tema, o una caraja que trabaja en Google venezolana, coño, la publicidad negativa que tenemos afuera por culpa de nosotros mismos es demasiado grande. Entonces creo que nos merecemos una mejor publicidad. Y ya para cerrar este podcast, ¿qué les puedo decir? Lo bueno de estos 13 años, yo creo que, y de estos 13 años y de este trabajo digital, ¿no? De esta marca digital, El Eterno Inconforme, Social Media Sin Censura, la agencia de marketing, las comunidades y todo el tema. Conocer gente sin salir de casa. Yo creo que esto ha sido brutal. Yo ya estaba preparado para la pandemia. Cuando llegó la pandemia, yo dije, de pinga, para mí, yo siempre estaba en pandemia. Fino, estoy desde mi casa, leo el correo, leo las redes, leo las comunidades, respondo, cobro de forma online, etc. Entonces, a mí me parece que es brutal. Internet nos ofrece un mundo de posibilidades y la posibilidad de conocer gente sin salir de tu casa, sin duda alguna, es maravillosa. No debemos centrarnos o quedarnos solo con eso. El contacto humano hace falta. Hace falta salir a un espacio, tomarte un jugo, tomarte un café, comerte un dulce, tomarte una foto. Ese contacto humano, ese abrazo, ese beso, hace falta. Pero sin duda que el poder de internet que no teníamos en los 80 y de ahí para atrás, sin duda alguna que esto es una cosa del otro mundo. Y sin duda alguna tenemos, los que no han aprendido a manejarlo, a dominarlo, tienen que aprender a manejarlo de cara al futuro. Entonces, ha sido maravilloso. Otra cosa genial de estos 13 años y de esta marca y de todo esto, poder hacer negocio con gentes, con personas de otras partes del mundo también, gracias al internet. Pues así como puedes conocer gente sin salir de casa, puedes hacer negocio. Tú estás aquí en Guárico. Saludos a la gente de Guárico que sé que escucha esto. Y puedes hacer negocio con alguien que esté en Washington, con alguien que esté en Los Ángeles, con alguien que esté en Buenos Aires, que esté, no sé, en Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy poderoso y a mí me ha gustado mucho. Y como les digo, muchos de mis clientes están fuera de Venezuela. Y eso no podría ser realidad si yo no tuviera todas estas marcas y este movimiento y este aprendizaje digital, sin duda alguna. Y también, bueno, tu reputación y tu recorrido digital, creo que ha sido lo bueno. Fíjense que aquí en estos minutos les he contado desde que empecé como un nuevo que no sabía nada de internet, de SEO, de redes, de hashtag, de posicionamiento, de buscadores. No sabía nada de nada y empecé como un indio a escribir en Blogger hasta hoy día, pues que asesoro, que puedo dar clases, que dar capacitaciones y enseñar, y además que aprendo. Yo en las capacitaciones aprendo, descubro cosas nuevas, refuerzo lo que ya sé, me actualizo. Entonces creo que ese recorrido y esa reputación digital tampoco lo cambiaría por nada. Sin duda alguna ha sido algo muy muy bueno en estos 13 años, todo ese recorrido y ese rastro digital que uno va dejando. Cuando tú le preguntas a algunas personas, ¿el Eterno Inconforme? Ya saben que es conmigo. ¿Social Media Sin Censura? Ya saben que es conmigo. ¿Gorbridge Social Media? Ya saben que es conmigo. ¿Blogueros de Venezuela? Ya saben que es conmigo. Y bueno, más recientemente, Cripto Sin Censura es el trabajo que estoy haciendo. Y sé que dentro de unos pocos años la gente, coño, verga, el chamo de Cripto Sin Censura. Yo digo chamo como si uno nunca fuera a envejecer. El señor de Cripto Sin Censura, pues, el tipo de Cripto Sin Censura. Las cosas malas, como todo, señores. Como todo, ha habido cosas malas. Siempre va a haber cosas malas, ¿ok? Eso de que no, todo está bien porque el tiempo de Dios es perfecto. No. Siempre va a haber cosas malas. Prepárate para lo peor. Prepárate para lo malo. Prepárate para el fracaso. Prepárate para que la cagues. Prepárate para lo malo. Para que cuando suceda, ya estés, no joda, bien parado. Ahora, si tú no estás preparado para lo malo y te llegan los tiempos difíciles, las nubes grises, ay, papá, y no estabas preparado, a llorar para el valle. Entonces prepárate para lo malo. Si no sucede, fino. Pero si sucede, tú estabas preparado. Entonces las cosas malas que en estos 13 años, coño, trolls y haters que he conocido, pero uff, bueno, yo también fui troll. No tanto, hoy día siento que no soy tan troll, pero sucede, sucede mucho que conoces o te relacionas o en algún espacio, en alguna comunidad, o en Twitter, o en Instagram, o en el mismo TikTok, gente que te comenta, que no piensa como tú y que se engancha. Sí, pero es que los gordos, pero es que yo estoy gordo, pero es que no me digas gordo, pero es que no me siento gordo, pero es que no quiero los gordos, pero es que yo no huelo gordo, pero es que... Ay, pana, qué ladilla. Entonces, si dijiste gordo, eres ofensivo, entonces te odian, te quieren caer encima, y maldita sea, qué ladilla. Hay gente que es monotemática y se queda pegada en eso. Pana, entendamos que la gente tiene diversas opiniones y que no todo es como tú dices. Tú no tienes la verdad definitiva, no la tengo yo. Y en el mundo podemos vivir con diversas opiniones. Esa es la verdadera inclusión. No atacar al que piensa distinto. Atacar al que piensa distinto no te hace inclusivo. Te hace un mamagüevo. O mamagüeve, dependiendo. Entonces, coño, eso ha sido lo malo en estos 13 años. Que hay muchos trolls y muchos haters. Y seguirá habiendo. Yo estoy clarísimo. Seguirá habiendo haters, seguirá habiendo gente a la que no le gusto, a la que no le gusta el eterno inconforme, a la que no le gusta social media sin censura, a la que no le gusta cripto sin censura, pa' mis cojones. Al que no le gusta, simplemente bloquéeme y siga adelante con su fucking vida. Y a los que sí les gusta y sí me quieren leer y sí les gusta mi trabajo, gracias por estar allí. Cosas malas también, he conocido un montón de gente de doble cara. Como dice la canción de Wilfrido, te volviste loco, Wilfrido. Hay gente que pierde los tapones. Hay gente que se vuelve doble cara. O quizás ya esa gente se acercó a ti con esa mala intención en algún momento de tratar de darte la puñalada por la espalda. Yo he tenido varios intentos de que incluso han intentado quitarme la marca, hackearme, joderme, malponerme. Incluso yo creé stand-up marketing. Y eso fue generar un peo. Si quieren enterarse un poquito, busquen aquí en el blog del Eterno Inconforme. Busquen stand-up marketing y les echo el cuento en un podcast. Entonces, nada, sí, pues he conocido mucha gente que es doble cara. Que todo es, ay, un amor, una vaina contigo cuando necesitan de ti. Cuando se quieren beneficiar contigo o cuando están contigo ganando plata. A muchas personas yo puse a ganar plata. Conozco muchas personas que tienen pareja gracias a mí. Conozco muchas personas que aprendieron a manejar redes sociales o páginas web gracias a mí. Y después se fueron hablando paja. Entonces, eso pues, nada, es algo no tan positivo. Para mí es un aprendizaje, sin duda alguna. Eso me hace estar un poco más cauto con las personas que dejo entrar o acercar a mi círculo. Pero sin duda alguna eso ha pasado. Y también sé que seguirá pasando, seguirá acercándose gente que es estúpida, que es doble cara, que tiene mala intención, que tiene una intención solamente de beneficiarse de ellos y tal vez de joderme a mí o joder a otros. Eso va a seguir pasando, así que yo estoy relajado. Ya con estos años que tengo, me sabe a culo la mala intención que trae una persona, la verdad. Y otra cosa no tan positiva en este tiempo, en estos 13 años de carrera digital... Coño, la barrera tecnológica. Esto sí creo que es algo muy negativo. Muy negativo porque en pleno 2023, con inteligencia artificial, con iPhone 14, con teléfonos arrechísimos, con computadoras arrechísimas, con pantallas arrechísimas, con internet de alta velocidad, con Netflix, con vaina, con streaming, todavía con blockchain, con Bitcoin, con criptomonedas, con vainas, con NFT, todavía hay gente que se niega a eso. Todavía hay gente que se niega a tener una página web. Todavía hay gente que se niega a ver un reel. Todavía hay gente que se niega a entrar a TikTok. Todavía hay gente que reniega, no sé, de leer un newsletter. Hay gente que reniega de enviar criptomonedas o de pagar con una billetera, un wallet, un exchange, etc. Todavía. La barrera tecnológica todavía es grande por gente que se niega. Que, ojo, entiendo y estoy claro que cada vez es menos porque a medida que va pasando el tiempo... Ya la gente nace tecnológica, ¿no? Ya los carajitos hoy día nacen con un teléfono metido en el culo. Ya eso cada vez es más frecuente. Pero es ese manejo tecnológico a lo que me refiero también con la barrera tecnológica. Porque puede que tú tengas rolo de teléfono, rolo de computadora. Pero si no manejas el tema de la privacidad, el tema de la seguridad, el tema del resguardo de tus datos, el tema de la seguridad informática para hackeos, para tus claves, para... En fin, lo que guardas, los backups que haces, etcétera, etcétera, lo que compartes, tus ubicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Si no sabes cómo protegerte de eso, o cómo proteger eso, cómo resguardar eso, toda esa información, todo ese rastro digital que vas dejando, estás a merced de que te pueda pasar cualquier cosa. Pérdida de datos, hackeo, suplantación de identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a eso me refiero con la barrera tecnológica. Siento que la gente tiene que prepararse más. La gente tiene que aprender más. No usen WhatsApp, por favor, no usen Meta. Ya Zuckerberg ya hizo los reales que iba a hacer. Ya, sálganse de Instagram, sálganse de WhatsApp, sálganse de esas vainas y hagan cosas mejores. Aprendan Web3, redes sociales descentralizadas, aprendan otras cosas, resguarden sus datos, su privacidad, usen criptomonedas, usen Bitcoin, usen Zcash, usen herramientas que les garanticen que ustedes están seguros en internet, señores. Entonces, bueno, pues nada, esto ha sido mi recorrido, ¿vale? Coño, no, estuvo interesante este podcast, ¿vale? Esta vuelta y estos 40 y pico de minutos conversando aquí con ustedes. Espero que lo disfruten así como yo disfruté echarles el cuento a los que no conocían mucho de mi recorrido digital. 13 años ya echándole pichón aquí, compartiendo con ustedes, y espero que sean muchísimos más. Voy a seguir muchísimos años más compartiendo, esté haciendo lo que esté haciendo. Así yo me ponga mañana a vender mangos, a vender jalea de mango, a vender, no sé, lo que sea. Yo creo que nunca voy a estar alejado de lo digital. Siempre van a estar o escuchando un podcast, o viendo un video, o leyendo algo de mí, porque sin duda alguna, pues, todos tenemos algo que decir en internet. E internet nos facilita la posibilidad de compartir con esas personas que se interesan en nosotros. Así que nada, yo lo que puedo decirles por estos 13 años es gracias. Gracias por escucharme, por leerme, por soportarme, por aguantarme, por reírse, por criticarme, por todo. Gracias por estar allí. Y bueno, que pasen 13 próximos años más. Cuando esté cumpliendo los 26 años del Eterno Inconforme, espero que ustedes estén allí. No sé si eso será en el metaverso, que lo celebraremos con realidad aumentada, no lo sé. Pero gracias, gracias por estar allí, Inconformes. Y bueno, nos escuchamos en un próximo episodio. Prometo ponerme al día con todo lo que tengo ahí en borradores y episodios que tengo por grabar, y se los voy a dejar. Así que gracias, hasta la próxima. Bye, bye.